Ya estamos a las 10 de la mañana y 6 minutos abriendo otro capítulo con otro entrevistado en estudios. Ustedes pueden ver la entrevista como la anterior. Estamos en directo por el Facebook de la 36, Radio Centenario 1250 AM Montevideo, y recibiendo a Gabriel Tenenbaum, el segundo apellido, Gabriel, no te lo pregunté antes de salir. Evig, ¿se dice? Sí, perfecto. Bueno, le invocamos. Que es doctor en ciencias sociales, con especialidad en sociología, docente, investigador de nuestra Universidad de la República, integra el Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, tiene un postdoctorado en la UNAM de México, y ha publicado, antes de este libro del que vamos a hablar, Los desafíos de la justicia para adolescentes en América Latina, avances y retrocesos en el enfoque de derechos humanos, relatos de muerte, homicidios de jóvenes montevideanos en ajustes de cuentas y conflictos entre grupos delictivos, el año pasado, en coautoría, vidas castigadas, historias de adolescencias detectados por los sistemas de justicia de Montevideo y de Ciudad de México en el 2020, y una publicación en inglés, Violencia Joven en América Latina, podríamos traducir, en Oxford. O sea que esto nos marca un poco el camino en el que ha trabajado Gabriel, pero su último libro, que acudimos a la presentación hace algunos días, creo que fue el jueves de la semana pasada. El primero de septiembre, ahí sí, va, jueves. Se llama Los protectores del capital, con el subtítulo Las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay. Un libro o un tema sobre el cual se escribe poco. De narcotráfico han aparecido algunos libros, sobre todo últimamente, pero en particular esto de que Gabriel denomina los protectores del capital, es decir, quienes arman la infraestructura para cuidar del dinero del tráfico de drogas, se escribe muy poco. ¿Tenías ganas de generarte problemas, Gabriel, que te aparecieran amenazas? ¿Tenías la vida muy, muy aburrida, Gabriel, como para apuntar a este tema? Bueno, primero buenos días. Generalmente en el campo de estudios de la sociología o de las ciencias sociales en general, esto a nivel global, pero vamos, hablemos puntualmente de Uruguay, si se quiere, de América Latina, se trabaja poco sobre lo que se conoce como los crímenes de los poderosos. Un Ruggiero, por ejemplo, un autor muy interesante, lo define así. Ya en los años 20, Edwin Sunderland, un norteamericano, fue un pionero de los estudios que se conocen como los delitos de cuello blanco. Entonces se trabaja poco con esta otra pata de la criminalidad y se suele poner mucho énfasis en los crímenes de los débiles, en los crímenes de los más expuestos, de la gente de los barrios. Entonces había por un lado un debe, y hay que seguir estimulando a la gente, a los investigadores, a que se sigan metiendo con estos temas, a meter un poco la atención en investigar el crimen de los poderosos, que son varios y de todo tipo, ¿no? Entonces eso por un lado fue una de las motivaciones por estudiar este tema. Y después hay otra motivación que es parte un poco de mi experiencia en la investigación y el relevamiento de bibliografía sobre esta temática, sobre todo muy vinculada a México. Y es que Uruguay no participa de las discusiones internacionales, sobre todo latinoamericanas, referidas al crimen organizado dedicado al tráfico de drogas ilegales. Y eso es algo que yo me preguntaba, bueno, Uruguay es una isla, Uruguay, ¿qué pasa, no? ¿Cómo juega? Y bueno, ¿no participa en qué te referís? No participa en el esquema internacional del tráfico de drogas ilegales. El tráfico de drogas ilegales hay que leerlo como una gran división del trabajo transnacional, donde distintas jurisdicciones ofrecen determinados tipos de actividad o servicios, ¿no? Por ejemplo, la cocaína no proviene de cualquier lugar, proviene donde se planta hoja de coca, y para plantar hoja de coca se necesita un clima específico, una altura específica, y eso es lo que le ofrece, por ejemplo, los países andinos al mercado internacional del tráfico de drogas ilegales. Por poner un ejemplo, Estados Unidos ofrece una gran masa de consumidores, por poner otro ejemplo, sí, ¿no? Pero ¿qué ofrece Uruguay en este contexto? Bueno, escarbando un poco, investigando un poco, explorando en primer lugar lo que podría estar ofreciendo el Uruguay, bueno, uno de los grandes servicios es la legitimación de la renta criminal. Y esa fue otra de las grandes motivaciones para meterme en esto. O sea que no tengo ninguna motivación asociada a generar problemas a alguien en particular. Claro. Este es un estudio de carácter sociológico que evidentemente se basa en un conjunto muy vasto de casos muy singulares, muy concretos, pero para, a partir de ahí, erigir una explicación de un fenómeno más general, ¿no? ¿A qué apelaste? ¿A qué fuentes apelaste para trabajar en esto? Bueno, de todo un poco. Expedientes judiciales, casos cerrados, informes internacionales de organismos internacionales o de países, o sea, informes nacionales, internacionales, informes nacionales también, entrevistas a actores claves que el libro no menciona porque mantiene la privacidad de las fuentes, y un cúmulo muy vasto también de prensa escrita, desde finales de los años 80, podemos decir, más de 600 notas periodísticas. O sea, hay un cúmulo de información muy, muy grande que me llevó bastantes años, digamos, primero recolectar y después con el gran desafío de narrar, porque... Claro. Hay otra complejidad que es el fenómeno en sí, ¿no? Cualquier fenómeno del crimen organizado, que no tiene por qué ser solo el tráfico de drogas ilegales, puede ser de órganos, puede ser de obras de arte, puede ser, hay muchos crímenes organizados, pero en particular este es muy complejo, es una red enmarañada de un amplio conjunto de elementos que a veces son, en este caso, entidades financieras, otras veces son personas, otras veces son jurisdicciones. Entonces es muy complejo en sí para la justicia, ¿no? De dar cuenta de justamente de esto, pero también de narrar, claro. Porque es tan enredado ordenar el relato y dar un relato asequible basado en evidencia empírica que uno pueda... Uno puede no estar de acuerdo a veces con alguna interpretación, pero no puedes estar en desacuerdo con la cantidad de evidencia que te está diciendo, mirá, esto es así, ¿no? Entonces, esa es una de las garantías que tiene este texto, que está basado en un cúmulo muy importante de fuentes, que cualquiera puede ir a esas fuentes y checar que se esté ahí la información, o sea, que es transparente, es abierto, lo pueden replicar si se quiere, porque las fuentes están ahí, y la fuente genera la contundencia al momento de generar aseveraciones, ¿no? Claro. ¿Qué ofrece Uruguay? ¿Qué elementos, qué características tiene para que sea ese, como vos lo decís en el libro, centro de servicios financieros para la protección de este tipo de cosas? Bien, ha cambiado en el tiempo, ¿no? Hay que tener una mirada como de proceso, porque obviamente cambiaron muchas cosas, pero lo que sí está muy claro que en la dictadura militar, particularmente podemos hablar del 73, casi 74, hasta el 82, 83, está muy claro cómo se crea un modelo político-económico del Uruguay como una plaza financiera atractiva al capital internacional, que puede ser legal también. Pero dentro de al momento de generar esta seducción del capital internacional, bueno, también se cuela la renta criminal. La renta criminal es aquella que se genera en fuentes ilegales, ¿no? Por ejemplo, la venta de drogas que son ilegales, ¿no? Hay drogas que son legales y se comercializan en el mercado regular, pero hay otras que son ilegales. Esa renta se obtiene de forma ilegal, pero se quiere usar. El dinero se quiere usar. Y al momento de querer usarlo, uno tiene que transar con el sistema legal. De ahí a que, esto lleva a otra cosa que no me voy a desviar, pero es importante decirlo, es que este fenómeno, o la mayoría de los fenómenos criminales, no se entiende, su despliegue no se puede entender por fuera de la legalidad. Siempre necesitan de la legalidad. Entonces, al momento de querer usar una renta criminal, un dinero obtenido de fuentes ilegales, necesitan transar con el sistema legal. Bueno, en ese sentido, ese es uno de los grandes temas que se genera en la década de los 70, ¿no? No precisamente quizás para el dinero sucio, pero sí para atraer capital internacional. Y ahí es muy claro, hay un conjunto muy variado de instrumentos financieros. Ahí aparecen las SAFI, por ejemplo. No, las SAFI son de antes. Son anteriores. Bueno, porque hay muchas cosas interesantes. Tampoco es que hay que entenderlo como un bloque. No, bueno, es en los 70, se genera todo. Claro. No, hay cosas que vienen de antes y se van fortaleciendo con el paso del tiempo. Claro. Pero sí a mí me parece que en los años 70 se generan, ahora empiezo a decir varios instrumentos, se generan estos instrumentos y un modelo. Se piensa el modelo económico-político del país, ¿no? Entonces está el Plan Nacional para el Desarrollo del 73, los cónclaves cívico-militar también del 73 y después del 78 como momentos muy importantes donde se va pensando la ingeniería de este país en el marco del capitalismo financiero, ¿no? Es lo que ofrece el país. Y con base en una hipótesis que uno puede decir es plausible. Un país chico, sin grandes recursos naturales, sin una gran industria. Bueno, por definición los estados son pobres, necesitan recaudar. Entonces se piensa el país como una plaza financiera atractiva al capital social para recaudar, porque también la clase alta de este país será alta, pero alta en comparación con otros lados no es alta, ¿no? No da para dinamizar de alguna manera la economía nacional. Entonces, con base a eso se generan varios instrumentos que algunos tienen que ver con el secretismo. Claro. Por ejemplo, el secreto tributario del 74, un momento muy importante. El secreto bancario del 82, otro momento muy importante. Las instituciones financieras externas, que es la banca offshore del 82, también justo con el secreto bancario. Que, por ejemplo, para que tengan una idea, todo el escándalo de Oderbeck vinculado a la banca de Andorra en Uruguay con Betingo Sanguinetti, es la banca de Andorra en Uruguay, es una IFE, una institución financiera externa. Siempre estuvo ese instrumento muy en desuso, no se usó mucho, eran pocas las entidades, pero bueno, acá hay un caso muy evidente que participó de eso. Y así hay otros ejemplos de instrumentos que se generaron en la época, algunos que vienen de antes, por ejemplo, en los años 60 empiezan a firmarse las cartas de intención con el FMI, ahí hay cuestiones de liberalizar la economía, por ejemplo, en Uruguay se usaba el peso, no se usaba el dólar, ahora va a comprar una tele y la compras en dólares, claro. Pero el uso forzoso del peso estaba instalado en los años 60, se empieza a eliminar el uso forzoso del peso, empieza a utilizarse otro tipo de moneda, empiezan a haber cuentas bancarias en los bancos uruguayos que posibilitan la entrada de dinero en otra divisa, no solo en el peso uruguayo. Entonces, bueno, empieza un momento a flexibilizarse muchas cosas. La SAFI, la Sociedad Anónima de Inversión Financiera, viene del año 48. Es muy interesante esa historia, porque en ese momento estaba pleno peronismo, la clase alta argentina, como siempre, las clases altas, o sea, tienen miedo de que se queden con sus dineros, bueno, impuesto a la herencia, o que se queden sus herencias, en fin, muchas cosas ahí asociadas. Entonces huye del control y de la vigilancia. En todo el mundo. Historias que se repiten, ¿no? Acá en el Río de la Plata. Tal cual, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Valle Verde es muy audaz, y en su gobierno muy audaz, crean la SAFI para traer ese dinero de la clase alta argentina con miedo a al Uruguay. Entonces ahí es el origen de la SAFI. Valle Verde y Perón se llevaban muy mal, por cierto, ¿no? Venían totalmente de forma política e ideológica, era totalmente distinta. Entonces, bueno, esa es la historia de la SAFI. Las, por ejemplo, la zona de libre comercio, que ahora son muy importantes. La zona franca. La zona franca viene en los años 20. O sea, si tienen más de 100 años. Pero tanto la SAFI como la zona de libre comercio, en democracia, ya no en dictadura, en democracia, en el periodo de Sanguinetti y después sobre todo en los años 90 con la calle, se fortalecen, ¿no? Entonces comienzan a tener mayor predominancia en el uso del sistema financiero nacional. Entonces uno lo que va viendo es que hay un montón de instrumentos y decisiones que se van tomando, sobre todo en la época de la dictadura, que van creando esta plaza financiera del Uruguay. Por ejemplo, la última, que los casinos. El casino tiene un notable estímulo cuando gobernaba el dictador Aparicio Méndez, finales de los 70s. Las máquinas tragamonedas arrancan ahí, el blackjack se ingresa ahí, y uno cuando lee los decretos, explícitamente te están diciendo, bueno, esto lo estamos haciendo para la atracción de dinero internacional, para fomentar el turismo internacional, te lo están diciendo, y te hablan de la plaza financiera, directamente, no es que se ocultaba nada, sí, o sea que son cosas que se pueden demostrar, y está muy claro que entonces que estos años 70, si bien se fortalecen muchas cosas, finales de los 80 y principios de los 90, bueno, en los 70 se crea esta plaza financiera internacional. Un apunte de la banca offshore que vos mencionabas, ¿cómo podríamos describirla? Es una empresa para guardar dinero, pero que funciona en el exterior. Bueno, claro, ahí hay varias formas de operarlo. Lo más importante es que justamente lo que genera la banca offshore, que hay varios instrumentos ahí, podemos pensar en este caso, por ejemplo, la banca de Andorra en un banco, claro, pero que se enmarcaba, se encuadraba una institución financiera externa para el Banco Central. Pero después está los paraísos fiscales que trabajan offshore, de alguna manera, o sea, fuera de los territorios, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que te permite hacer este tipo de figura financiera es operar muchas veces sin papeleo, pongámosle así, de forma sencilla, ¿no? Sin grandes controles, sin grandes vigilancias, con prestanombres, sin conocer los titulares del dinero, con facilidad de movimiento para trabajar en el exterior, como vos bien decías, ¿no? Y sin andar de alguna manera preguntando mucho. Claro. ¿Qué pasa? Acá hay una gran tensión, es una gran tensión que en realidad vive el Uruguay y todos los gobiernos lo viven de alguna manera, la tensión entre el control y la liberalización. Evidentemente, cuando uno genera más control y presiona los capitales huyen. Y vos, como este país chico, sin grandes recursos, necesita los capitales internacionales en el marco del capitalismo, porque necesitas darle de comer a la gente. La gente tiene que trabajar, tenés que construir edificios en Punta del Este. Bueno, te lo construyen los obreros. Y si no te invierten ese capital, ¿quién te lo invierte? ¿La clase alta uruguaya? Bueno, capaz que no le da para tanto, necesitas que venga de afuera. Entonces, claro, los gobernantes se encuentran en contra de estas tensiones, ¿no? Controlar mucho, vigilar mucho, hace escapar a los capitales. Después esos gobernantes tienen que rendir cuentas con su electorado, claro, rendir cuentas por su gestión, no le dieron trabajo a la gente. Bueno, entonces esa tensión entre el control y la libertad de los capitales es constante y tiene que ver justamente con todo este tipo de cosas. Vamos a hacer una primera pausa, seguimos conversando con Gabriel Tenenbaum, sociólogo, a propósito de... Muerte al capitalismo salvaje. Seguimos, ustedes nos escriben al 099-326-381, seguimos conversando con Gabriel Tenenbaum a propósito de los protectores del capital, que cada tanto estos temas aparecen en la radio, también en las noticias que tenemos que dar. Hablábamos en la pausa del caso reciente de Marcet, la entrega de su pasaporte, que está vinculado a todo esto. Vos llegás entonces a partir de esto que nos explicás, bueno, las casas de cambio, otro elemento que mencionás, Gabriel, que ofrece nuestro país, o que fueron surgiendo como parte de toda esa infraestructura. Y hay dos aspectos de esto, ¿no? Que se llama el lavado de dinero y la evasión fiscal. Son dos elementos que maneja esta infraestructura. Bueno, básicamente, bueno, yo me meto más en lavado de dinero, pero sí, la evasión fiscal está muy vinculada también con estas cosas, ¿no? Claro. Pues sobre todo con los capitales internacionales que también buscan, ¿no? Claro. Cuando decimos lavado de dinero, para no darlo por sobreentendido, vienen con la plata, el producto de la venta de la droga, a invertir en cosas que después le permitan, o el valor mismo en sí de lo que compran, o después la ganancia, ser dinero legítimo, digamos, ¿no? Claro, o sea, hay varios niveles, ¿no? El libro se mete con grandes organizaciones internacionales, particularmente las mexicanas, pero también habla de otras, de colombianas, de brasileñas, a veces se mete con Argentina, también de Paraguay, porque bueno, esto es un fenómeno en red. Entonces, las grandes organizaciones, todas igual se manejan en un plano en efectivo, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, eso tiene que ver con la ley urgente de conciliación, es importante, así que después lo retomamos, se maneja con efectivo. Las grandes organizaciones internacionales se manejan en dólares, ¿no? Las transacciones entre ellas las generan en dólares. Cuando tiene que lavar el dinero, cuando hablamos de lavar el dinero, hablamos de legitimar ese dinero. Lo tengo que hacer legítimo. Claro. Lo que no quiere decir que ese dinero esté manchado con sangre. Está manchado con sangre, pero lo tengo que introducir en el mercado financiero. Para eso necesitan armar estrategias. Esas estrategias generalmente son, de alguna manera, elaboradas por lo que yo llamo los protectores del capital, que brindan, uno de los servicios que brindan es el lavado de dinero, otros puede ser la protección de ese dinero o la repatriación de ese dinero. Hay varios servicios que pueden brindar. Pero entonces, uno cuando lava el dinero, uno tiene que pensar en las estratagemas para lavarlo. Entonces, una de las formas de lavarlo, hay muchas, ¿no? Pero las más usuales que uno se va encontrando tienen que ver con crear, a partir de entidades financieras, o mejor dicho, sociedades anónimas, como puede ser, fueron las AFI fueron eliminadas, es bueno decirlo, ¿no? Sí. En el 2006, apenas asumió el Frente Amplio, y después dejaron de usarse totalmente en 2010. O sea, tuvieron que demorar varios años, porque imagínense que había un montón de SAFI dando vuelta y no era tan fácil cerrar la historia. Pero, por ejemplo, si yo tenía una SAFI, bueno, un protector del capital me facilitaba una SAFI, y esto es algo también, disculpen, otra cosa, hago muchos paréntesis, muy interesante. Las sociedades anónimas tienen su propia historia. Porque pueden tener varios titulares a lo largo de su vida útil. Claro. Entonces, también es interesante hacer historias de sociedades anónimas, porque algunas solamente han sido utilizadas para lavar dinero o han sido estado vinculadas con la criminalidad. Esa es otra historia, ¿no? Entonces, a partir de una sociedad anónima, uno puede hacer inversiones en el campo o generar inversiones, por ejemplo, comprar tierras o comprar casas o comprar autos, ¿no? En fin, lo que quieras. Cuando uno genera ese tipo de transacciones, uno legitima el dinero, porque ese dinero obtenido, digamos, manchado de sangre, ahora es una casa, ahora es un auto de alta gama, ahora es una estancia, ahora es una empresa. Entonces, si es una empresa, o es tierra, o es, bueno, ya está. Es un edificio que se construye. Un edificio, ya está legitimado. Ese es el punto de la legalidad que vos haces mención. Claro, entonces, fíjense que la legalidad es fundamental. Porque primero ese dinero se quiere usar. Claro. ¿No? Y después ese dinero, para usarse, se necesita legitimarse. Entonces, yo imagínense que yo me compro un auto de alta gama, lo uso un año, después lo vendo y tengo la plata de vuelta, y es plata legal, que la puedo usar sin que un escribano, siempre un escribano, un contador, un abogado, generalmente están en la vuelta de las transacciones, porque así lo dicta la ley, y ellos intervienen en todo este tipo de intercambios, ¿no? Entonces, la figura del protector del capital es básica, ya sea para una transacción legal como para hacer una transacción ilegal. Lo que no quiere decir que el protector del capital cometa una ilegalidad. Eso es otra cosa interesante, porque a veces se hacen este tipo de transacciones en el marco de la legalidad. Es legal crear sociedades anónimas. Claro, y si el protector del capital, porque también los hay, no saben realmente de que ese dinero viene manchado de sangre, o no saben realmente quién es el titular de ese dinero, que lo deberían saber, pero puede pasar que no sepan, porque también los otros intentan que los otros no sepan, ¿no? O sea, es un fenómeno que trata de eludir todo el tiempo que ser captado. Entonces puede pasar que los protectores del capital, en buena fe, hagan este tipo de transacciones también. Para eso están entonces que estudios de abogados, contadores, son los que arman esa infraestructura que vos mencionás, algunos casos que aparecen mucho, digo, para esto de crear sociedades anónimas, estamos hablando, ¿no? Como de posadas y vecino, aparece Damiani por ahí, digamos, de las figuras más públicas que mantienen un patrón de creación de este tipo de cosas. Sí, bueno, uno a lo largo de los 30, 40 años que aborda el libro se encuentra con algunos nombres repetidos, ¿no? Eso es así. A veces se da todo esto en el marco de la legalidad, como decía, y otras veces genera sospechas, ¿no? Muchos casos han sido tratados por la justicia, y la justicia lauda, y bueno, a veces lauda, digamos, sancionando, otras veces no. Otras veces algo que es muy interesante, que hay casos donde la justicia absuelve a una persona, por ejemplo, un protector de capital, pero la SENACLAF dice que no, y que encuentra que hay méritos para sancionar, y la SENACLAF sanciona. ¿Qué es la SENACLAF? Recordanos. La Secretaría, digamos, Antilavado, Secretaría Nacional contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. La SENACLAF sanciona, claro, son sanciones que a veces es menos que una multa de tránsito, ¿no? Por exceso de velocidad. Hay cosas así, pero bueno, entonces uno se encuentra con esas incongruencias también. Sanciona y la justicia y la no. La justicia absuelve. Hiciste mención a la ley de urgente consideración. ¿Qué papel juega en esta realidad? Bueno, uno lo que encuentra es que vieron que yo les decía que, bueno, esta historia de el Uruguay como plaza financiera cambia en el tiempo, ¿no? Yo les hablaba de los 70, les hablé de los 90. Bueno, cuando son los atentados en Estados Unidos en el 2001, es una fecha muy importante, porque a partir de ahí hay un movimiento internacional contra el financiamiento del terrorismo. Eso está muy vinculado con el lavado de dinero, y entonces hay una movilización muy fuerte presionando a los países para que generen más controles, ¿no?, con el lavado de dinero. Eso empieza a finales del gobierno de Valle y entra con fuerte en los gobiernos frente amplistas. El Frente Amplio, desde el punto de vista político-ideológico, está más afín que los gobiernos anteriores a generar mayor control al capital internacional. Entonces, uno lo que encuentra es que en la era progresista comienza a un mayor control y vigilancia al capital internacional. Uh-huh. Entonces se flexibiliza el secreto bancario, se elimina la SAFI, se flexibiliza en el sentido de que pasa a controlarse más el secretismo. Bueno, y hay un montón de cosas ahí. ¿Tá? En ese marco entonces hay un mayor control, unos límites al capital internacional, a cómo ingresa el capital internacional al país durante el progresismo. Después viene la ley de urgente conciliación, que da una marcha atrás en ese sentido. Da una marcha atrás porque, por ejemplo, antes transacciones en efectivo se realizaban hasta $4,000, más o menos, y después de la ley de urgente de conciliación aumenta la unidad indexada, digamos, la cantidad de unidades indexadas para hacer las transacciones, y ahora estamos en cerca de $120,000 que se pueden hacer transacciones en efectivo. Recuerden esto que yo les hablaba, que el crimen organizado se maneja en efectivo. Eso es muy importante, porque manejarse en efectivo significa eludir el sistema bancarizado. Y el sistema bancarizado lo que te permite es controlar, porque hay huella electrónica, hay huella digital. Siempre que tu dinero lo estés manejando dentro del sistema financiero, yo puedo rastrear desde dónde vino, entre quiénes se dio el intercambio y todo. Pero si es en efectivo, yo no lo puedo rastrear, no tengo un control. Entonces, el hecho que sea en efectivo todo esto y que se haya aumentado mucho la cantidad de uso para transacciones, imagínense que te compras uno o dos autos de alta gama por esa cifra, te puedes comprar una casa por esa cifra. Entonces, bueno, se permite, de alguna manera, se brinda mayores facilidades al lavado de dinero. Ese es uno de los cambios más importantes. Otro de los cambios muy importantes tiene que ver con los estudios de debida diligencia que realizaban las entidades no financieras. Escribanos, contadores, abogados, ¿sí? Inmobiliarias, etcétera, rematadores, entidades no financieras, que se generaron más simpleza en el trabajo que ellos tenían que hacer a la hora de saber de dónde venía ese dinero. Sí. De conocer el titular y la fuente del dinero. Sí. Entonces, por ejemplo, si ahora el dinero proviene de un banco, ellos pueden aplicar un estudio de simple debida diligencia. Lo cual, en realidad, es una risa, en el sentido de que estamos plagados de casos en los últimos años donde grandes bancos de gran prestigio participan en el lavado de dinero. Entonces, decir que porque el dinero pasó por un banco... Eso te iba a preguntar, claro. No es necesario que hagas un estudio de diligencia, bueno, es ridículo de alguna manera, ¿no? O sea que por venir de determinado banco ya queda como avalado que... Sí, que... igual tienen que hacer alguna tarea muy puntual, que se llama estudio de diligencia simple, no como lo hacían antes, donde... Bueno, también esto tiene que ver con otra cosa que es como el día a día de entidades no financieras, ¿no? Un contador que tiene que hacer un estudio de diligencia, entre otras cosas, si trabaja solo, no sé qué, tiene que tercerizar a una empresa para que le haga ese estudio, pagarle. Bueno, hay cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Con molestias del trabajo día a día que con otra cosa porque se hizo el cambio. Pero bueno, son dos cosas muy importantes que de alguna manera lo que hacen es a volver más endebles los controles. Escuchábamos en la presentación del libro que estuvo el periodista Antonio Ladra, ¿no? y Ricardo Gil, que estuvo al frente de la SENACLAF y la Junta Nacional de Ética. De Transparencia, Ética, exacto. Que ellos hablaban, bueno, sí, que se avanzó en cuestiones de legislación, pero que a veces es otra historia el de que el Estado proporcione los recursos necesarios a nivel judicial, a nivel de las reparticiones que están apuntadas para eso, ¿no? Totalmente. Porque como en tantas cosas que está la legislación. Y que hablar, la SENACLAF funciona con pocos funcionarios, muchos de ellos, no sé, ahora no tengo la cifra, pero un pase en comisión. Claro. Después el Banco Central tiene una unidad de inteligencia financiera que es muy importante. Porque esto de los reportes de operaciones sospechosas e inusuales que hacen las entidades financieras y no financieras van a parar a la unidad de información e inteligencia del Banco Central. Y entre otras tareas que hacen, ¿no? También es poca gente la que trabaja en esto, ¿no? Claro. Hay una cuestión de recursos humanos y también una cuestión de fortalecer institucionalmente a esas instituciones para que generen inspecciones reales, para que tengan peso, tanto cuando presentan pruebas en la justicia como cuando tienen que caer en un estudio y hacer una inspección. O sea, dotarlos, ¿no?, de mayor fuerza, ¿no?, para que puedan hacer un montón de cosas. Algunos también, si se quiere, mayor fuerza de tipo punitivo también, porque a veces es muy simple las cosas que tienen que hacer. Entonces, y las sanciones que pueden dar, ¿no? Me refiero a las cosas que pueden hacer porque, por ejemplo, fíjense lo siguiente, los reportes de operaciones sospechosas e inusuales, que es el material base para sospechar de alguien que está lavando, que está evadiendo algo, los generan las propias entidades no financieras. Ajá. O sea, y las entidades no financieras tienen que tener voluntad para hacer el reporte. Ajá. Entonces, bueno, está... Eso es difícil claro. de lograr. Más aún si no tenés a entidades financieras y no financieras sensibilizadas con este tema, que piensen que esto es importante. Y acá hay algo que me parece muy importante decirlo. Se piensa de que este eslabón de la cadena del tráfico de drogas ilegales no está manchado con sangre. Uh-huh. Porque no están, digamos, no operan en el barrio o sí, no operan directamente contra grupos, contra organizaciones, pero son parte fundamental para que el negocio funcione. El dinero que ellos usan está manchado con sangre. Claro. Disociar a personas que trabajan de cuello y de corbata y saco de esto es un gran error. Porque uno piensa de que en realidad el tráfico de drogas, bueno, sucede en los barrios y el negocio tiene que ver con gente en los barrios y líderes muy puntuales. No, esto también tiene que ver con el negocio. Se están acumulando mensajes de la audiencia, Gabriel, sobre el tema. Te hago uno ahora y hacemos una pausa y a la vuelta. Juan dice, buenos días. Se puede perfectamente dar que los partidos políticos sean bancados, dice Juan, por estos cárteles de narcotraficantes para luego beneficiarse de estos, de los partidos. Y así esto se retroalimenta. Y él pregunta si algo de esto pudiste ver en tu investigación. Bueno, hoy en día en el Uruguay no podemos decir de que los partidos políticos no han sido financiados por organizaciones criminales de cualquier tipo. No lo podemos decir porque no se vigila, no se inspecciona, no se monitorea. No lo podemos decir. Entonces, eso por un lado. Por otra parte, en América Latina está plagado de casos de organizaciones criminales que han financiado campañas políticas. Y si me dan un poquito de tiempo, digo varias. En los años 90, la campaña de Duhalde con Palito Ortega fue financiada por $1,000,000 por la organización de Juárez, mediante el tesorero de esa campaña, Aldo Ducler, que un personaje que ha ido sobreviviendo distintos gobiernos. Distintos gobiernos, y en todos ha participado, lavando dinero, facilitando dinero a partidos políticos, y así. Es un caso acá, en Argentina. Pero después tenemos también la campaña de Color de Melo, tenemos casos. Sí, algo o la propia Colombia se habla de Uribe, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y Samper también, el tesorero de Samper también, que fue ministro, no me acuerdo que tenía un cargo, no sé si ministro de seguridad, capaz me estoy equivocando, porque fue el tesorero de la campaña, vinculado con Cali, la organización de Cali. En la Honduras de Orlando Hernández y su hermano en Estados Unidos por tráfico de drogas ilegales. En México de Salinas, el hermano del presidente. Pero Paraguay, Salinas. Cartes, ¿no? Paraguay ahora no, hace rato que se ve que se acusa a Cartes de participar del tráfico de drogas, del lavado de dinero, el contrabando de cigarrillos, hace rato, ¿no? Vos decís que acá no se puede afirmar que no pase. Entonces, ¿Uruguay es una isla? ¿Por qué sería una isla? Si es una isla, no lo sabemos. Si no somos una isla, tampoco lo sabemos, porque realmente no se ha investigado y controlado este tema. Está siempre la discusión de legislar sobre eso y alguna legislación se hizo. Tenemos una ley de partidos que un poco permite cosas. Los partidos políticos son parte de entidades no financieras que tienen que rendir cuentas, pero falta una ley de financiamiento de partidos políticos que termine realmente de cuajar todo y que, bueno, todos se pongan las pilas, ¿no? Claro, claro. Hay más mensajes a la vuelta. Hacemos el último tramo con Gabriel Tenenbaum. Seguimos conversando con Gabriel Tenenbaum, autor del libro Los protectores del capital, estas conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero. Y tenemos, Gabriel, un par de mensajes de los oyentes que tienen preguntas. Víctor dice, cuando ingresa ese dinero ilegal, ¿no se pregunta a la justicia por parte de los abogados cómo ingresó antes de hacerlo legal, cuando se compran bienes de alto valor? Por ejemplo, Horacio, ¿es cierto, pregunta, que compran 5 de oro con grandes premios para lavar dinero? Laura, ¿Nos podrías comentar acerca de los 9.500 millones de dólares anuales que en plena pandemia los pudientes uruguayos depositaron en el exterior de Uruguay y en qué basan esa desconfianza en la plaza financiera de ese país? Hay varias preguntas. Capaz que no tenés toda la respuesta, pero las preguntas están. Bueno, muy bien. Víctor, con el tema este de cómo no hay un control por parte de la justicia de los abogados del dinero que ingresa. O sea, hay controles, ¿no? Hay controles. Hay cosas que se hacen en el marco de la legalidad. Actualmente estamos hablando, ¿no? Y hay controles. Pero también cosas que sucedieron antes, por ejemplo, en los 70s, hay un decreto de la libre circulación de metales preciosos. Ese decreto también es de Aparicio Méndez. Vos podías tener oro y plata, y lo podías exportar e importar sin ningún registro, ni pagar ningún impuesto, ni nada. Libre circulación. Eso después dio lugar a la mafia del oro en Argentina. Sí, sí. Y casos en Uruguay, como que Uruguay se convirtió en el primer país exportador de oro a Estados Unidos sin tener una sola mina de oro, ¿no? Y eso permitió a una persona llamada Raúl Vivas, un argentino que tenía cambio en Montevideo, en Galería de London, acá cerca, y en la avenida principal de Punta del Este, se me va ahora. Sí, Gorlero tenía dos cambios que lavaba dinero a partir del oro para la organización de Medellín. Entonces dio lugar a eso. Ahí sí que no había ningún control, ninguna vigilancia ni nada. Pero ahora sí, obviamente que hay controles. Cuando se maneja en banca offshore como la CIFE, no hay controles. Con la SAFI también muchas cosas no había controles, eso es verdad. Pero no es que la justicia actúa, digamos, de oficio, voluntariamente, claro, por cada uno de los contadores, abogados, no funciona así. Tiene que haber una denuncia, ¿no? O sea, el mecanismo distinto. Lo que tiene que haber es que estas entidades no financieras tienen que tener, como se conoce en la jerga, percepción de riesgo y sensibilidad con estos temas para denunciar y dar cuenta de eso. Ahora, si no lo hacen, bueno, pasa en cualquier lado. Vas a un negocio, te va a vender una campera y te dice que esta campera es marca tal y al final no es marca tal, bueno, vos, ahí va el comprador con que consume, claro, y van muchas cosas, ¿no? Más allá de bueno, en fin, hay cosas que se le van a escapar siempre al Estado, ¿no? No hay vuelta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces el dinero ingresa, si es en efectivo, no va a ingresar por los canales oficiales de alguna manera. Si ya está sucio, no va a ingresar por canales institucionales. Ahora, también puede ingresar por el sistema financiero. Y eso es interesante porque hay otro servicio que cumplen los protectores del capital. Y es el siguiente. Uno, cuando lava dinero, no es que solamente hace una o dos transacciones. No, trata de hacer una ruta de muchas transacciones para perder la fuente original de esa transacción, de modo tal que sea difícil el rastreo, ¿no? Entonces, a veces Uruguay participa como un lugar más en esa larga cadena de transacciones. Entonces, puede ser que ese dinero ya entre en el sistema financiero. Por eso pasa el caso, por ejemplo, Lavallato, que también hay algún punto en que tocaba nuestro país, o algún oyente lo menciona también, claro, ¿no? Claro, o sea, utilizan las casas de cambio, o utilizan algún banco, bueno, pero utilizan como un punto más. Claro. Y en el Uruguay no hay ilegalidad. ¿Por qué? Vino de una fuente legal, lo envió tal banco o tal casa financiera en Brasil, pasó por Uruguay, de Uruguay viajó a otro lado, pero en Uruguay se da todo en el manto de la legalidad, ¿no? Claro. Eso también sucede. Después estaba la pregunta sobre pregunta los premios. Claro, ¿no? Si es cierto que compran el 5 oro con grandes premios para lavar dinero. Yo no he encontrado casos de eso, pero sí es algo que se escucha, ¿no? Sí, y es algo relativamente, puede ser, no ahora, capaz que ahora hay más controles con eso, pero ¿y cómo sería la situación ahí? Y bueno, el ganador le vende antes sí que había registro del ganador. Porque ahora, bueno, hay un registro, pero el ganador le vende, digamos, el boleto ganador a quien busca lavar. Otra opción, cuando hay registro de quién compró el boleto, ese ganador, lo que sucede es que va a cobrar el premio, y se lo da, digamos, al que quiere lavar, y el que quiere lavar genera una suerte de acuerdo. Capaz que el premio son 100 mil dólares, y el que quiere lavar le dice, bueno, mira, yo te doy 130 mil dólares, ¿no? Bueno, imagínense que el ganador cobra los 100 mil dólares, pero en realidad va a cobrar los 130 mil que le dan, y con esos 100 mil dólares lo invierte acá o compra tal cosa a nombre de, o lo invierte en la empresa de, y bueno, así se dan estas cosas. O funciona como prestanombre después de quien quiere lavar, ¿no? Hay miles de formas de lavar dinero. Ahora, reitero, yo no me he encontrado con casos así. Claro. Te digo la última tanda de mensajes. Alguien pregunta, hay algunas preguntas que ya hemos hablado, comenzamos hablando de eso. ¿Por qué vienen capitales de todo tipo aquí? Bueno, por todos estos servicios que se les ofrecen, ¿no? ¿Por qué vienen muchos argentinos a negociar aquí? Conozco argentinos que viven en Argentina, pero cobran sus trabajos en cuentas en bancos de aquí. ¿Por qué Panamá no controla las operaciones financieras? ¿Alcanza para decir que no sabemos si lavan dinero ahí? Dice alguien que no tengo el nombre. Alberto dice, se olvidaron de mencionar Lavallato en Brasil, los partidos políticos y su financiación. Creo que lo nombramos. Y Gerardo y Alicia dicen, además de blanqueadores de capitales, te envían un saludo, dicen, nos han agarrado también de pasadores y reenvío de drogas puras y caras como la cocaína, y solo por la Unión Europea, ya que en Estados Unidos entre los marginados ganan la pasta base y heroína, algo que los narcotraficantes uruguayos gozan de impunidad, ya que pese a las toneladas enviadas a Alemania y Holanda, solo tienen prisión domiciliaria, dice. Bueno, y algunos ni domiciliaria, como tuvimos el caso, algún caso reciente. Distintos comentarios. Hay un dato que vos manejás, Gabriel, en el libro, a propósito de esto de los argentinos, ¿no? De por qué tanto acá, que 2017 Uruguay encabezaba la lista de países con mayor número de cuentas de empresas y personas físicas argentinas sin declarar en Argentina. Bueno, eso es histórico, ¿no? Hablábamos de los años 40, Valle Verdes, el peronismo. Es histórico que Uruguay siempre se ha beneficiado del dinero, claro, que viene de Argentina, de la clase alta argentina. Claro. Podemos hablar de clase media para arriba muchas veces, pero también de gente muy, muy fuerte de la clase alta argentina. Eso es histórico. En este caso es más de evasión de fiscal, puede decirse. No, no tiene por qué. Bueno, puede haber casos de evasión fiscal, pero Uruguay también, por ejemplo, un instrumento que ofrece al mundo, pero que está muy destinado a los argentinos, es lo que se conoce como las vacaciones fiscales. Ajá. Que ahora, cuando asumió este nuevo gobierno, eso se profundizó. Entonces, si no me equivoco, funciona así. Uno viene con $400,000 a ponerlo en la banca nacional o a comprar una casa, ¿no? Ahí hay $200,000, pónganle, o $300,000, o otro lo pone en el banco y vive 2 meses en el país, o sea, enero y febrero. Entonces, te vamos a exonerar de impuesto a la renta por 10 años. Claro. Por ponerte un ejemplo. Claro. ¿No? Y entonces, hay Uruguay, reitero, siempre es como la misma hipótesis. La atracción de capital internacional para dinamizar la economía nacional, que es una economía muy pequeña, la doméstica. Para dinamizarla, lo primero que tenemos es Argentina. Lo que nos unen lazos familiares, culturales, muy fuertes. Y ha sido así hasta de por lo menos los años 40 y quizás muchísimo antes también, ¿no? Entonces siempre se han generado instrumentos para facilitar el ingreso de argentinos al Uruguay de distinta manera. Ahora, esto un poco en broma, un poco en serio, es qué tipo de argentino querés que... Bueno, querés que entre el argentino que tenga dinero, que te dinamiza la economía, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, está este caso de las vacaciones fiscales, que es muy gracioso porque se aprobó esta ley, se aprobó por el Poder Ejecutivo en Navidad de 2020, si no me equivoco, ¿no? Todo el mundo estaba mirando para el costado. Claro, claro. Y el 24 de diciembre de 2020 se aprueba esta ley que amplifica algo que ya se conocía, las vacaciones fiscales, ¿no? Las vacaciones fiscales. Y bueno, en fin. Hay esto que nombramos a posadas y vecinos, un estudio que siempre se habla tanto, no lo mencionamos contigo al aire, está aquello de ellos manejan como la alegoría del cuchillo, ¿no? Sí. Nosotros hacemos cuchillos. No solo ellos. Seguro. Los protectores, el protector de capital es una figura social experta, conocedora de la legislación y que posibilita la realización de distintas estrategias para, tanto legales como ilegales, para, digamos, invertir tu dinero o lavarlo, repatriarlo, protegerlo, en fin, ¿no? Entonces, dentro de los protectores del capital, que podemos pensarlo con esta figura social que tiene ciertas disposiciones, intereses, hay como legitimidades, cuestiones que son legítimas que para otros capaz no nos resulta tan legítimas. Y una es esta, la del cuchillo, ¿no? Yo puedo crear un cuchillo, pero si con ese cuchillo matás a alguien o te comes un churrasco, no es mi problema. Yo solamente soy el fabricante. Soy el fabricante de ese cuchillo, ¿no? Esto está vinculado con, bueno, yo fabrico una sociedad anónima, y si vos después con esa sociedad anónima lavás dinero del tráfico de drogas ilegales o la usás para con dinero bien habido, digamos, de alguna manera, ese no es mi problema, ¿no? Claro. Y esa es una suerte de ceguera intencional que ha permeado históricamente, ¿no? Uh-huh. A estas figuras. ¿Hubo algún caso donde sí cayeron, ¿no?, estos, algunos de los protectores? Se mencionaba la presentación del libro, Gabriel, como la operación Campanita. Sí, bueno, ahí cayó Weissman, por ejemplo. Que era un contador. Contador, tuvo 10 años de prisión. Cayó Curbelo Tamaro, ¿no? El un abogado. Abogado de varios represores de la dictadura. Sí, y bueno, muy connotado, ¿no?, en el ámbito. Cayó tal también. Entonces, ¿no?, cada tanto caen. Es muy difícil, yo les digo de vuelta, ¿no? No, no es que hay que echarle toda la culpa a la justicia de que no hace nada, porque este tipo de delitos complejos son muy difíciles de juntar las pruebas, ¿no?, y que esto te permita condenar. Eso es algo difícil. Y además tener en cuenta lo siguiente, y es que tenemos un sistema judicial, policial, selectivo, que distribuye las penas de forma desigual. Entonces, cuando uno se mete con gente que forma parte de la élite política o la élite económica, de la estructura del poder, bueno, además de que es difícil el delito comprobarlo, es más difícil aún tratar de generar una condena, porque recibe defensas de distintos ámbitos, de ellas legales, pero de distintos ámbitos. Por ejemplo, las corporaciones, el colegio de escribanos, el colegio de abogados. Claro. Hay un montón de casos donde, bueno, hay un montón de pruebas que dicen, esta persona, la verdad, o sea, hay indicios de que esta persona sabía que estaba asistiendo al lavado de dinero, pero sale el colegio fulanito de tal a decirte no. No, acá no se puede decir eso, es una persona leal al sistema, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, o desde el poder, desde gobiernos, que incluso fiscales que cuentan el libro, que han pedido a la justicia el archivo de causas, ¿no?, de investigaciones. Bueno, eso pasa, pero también puede pasar porque no se llegan a reunir. A ver, hay algo que hay que entender. El crimen es un fenómeno que no se deja ver, intenta no dejarse ver. Claro. Vos tenés que reunir pruebas. Las pruebas son evidencia, o sea, cosas que se dejan ver. Uh-huh. Es difícil detectar cosas que no se dejan ver. Claro. Es algo muy difícil para la policía y para la justicia. Entonces, es muy fácil caer en echar las culpas a la justicia y a la policía y decir que no quieren agarrar. No. No es tan así. No. A veces hay gente con muy buena voluntad, pero es muy difícil de detectar. Uh-huh. Como también puede pasarlo con lo otro, ¿no? Que bueno, estamos metiendo con personas que ocupan un lugar muy importante en la estructura social del país y también tienen su forma de protección. Sin duda. Bueno, tenemos que cerrar. Un último comentario que nos manda Soledad. Dice, hay que Uruguay tiene secreto bancario y ese es el motivo principal, dice. Es uno más, un instrumento más, y el secreto bancario, que desde el 82, durante los gobiernos del Frente Amplio, hay dos leyes que lo hicieron más endeble, digamos, y abrieron la jugada. No sé, el secretismo no se puede mantener sí o sí ahora. En caso de un juez lo pida. Sí, claro. O sea que no. Tampoco están así, pero sí, obviamente es un eslabón importante en todo esto. Hubo un elemento que vinculado a lo de los partidos que nos quedó pendientes, que pasó durante, que vos lo manejás también, el libro, que fue el delito de enriquecimiento ilícito, que está postergado eso. Una discusión que no... los gobiernos anteriores. Sí, se ha intentado, digamos, laudar y no pudieron, el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y privados, después solamente se quería... legislar para funcionarios públicos, lo cual es un gran error, pero bueno, tampoco funcionó. Es otro tema, otro debe que tiene el país, ¿no? Claro. Los protectores del capital se llama el libro de Gabriel Tenenbaum Evig, editado por Debate. Está ya en las librerías, ¿no? Sí, sí, cualquier librería. Bueno, felicitaciones por este trabajo, lo recomendamos y gracias por este rato esta mañana. Gracias a ustedes.